Bueno, primero que nada, ¿cómo te llamas? Nélida Beatriz Hayes. ¿Hace cuántos años que trabajas de docente en este colegio? Hace 10 años y medio, porque empecé un 28 de marzo del año 2006. ¿Qué diferencia nota desde que empezó hasta ahora? Bueno, la verdad que yo noto una gran diferencia, porque yo ese primero séptima que tuve en ese año, lo llegué a acompañar hasta que se recibieron en quinto año. Y yo puedo ver en los chicos la diferencia y el crecimiento que tienen cuando terminan quinto año, todo lo que habían mejorado, todas las virtudes que habían adquirido, todos los elementos que obtuvieron en la escuela. Puedo notar el sentido de pertenencia, cómo se sienten en la escuela, que la escuela los contuvo, que ellos se sienten felices de haber sido, de pasado todos esos años en la escuela. Y eso es una gratificación para mí, ¿no? Ver que también el grupo que hoy tengo en quinto séptima, puedo ver cómo el crecimiento que tuvieron. Muchos de esos chicos que hoy terminan quinto séptima, yo los tuve desde primer año. Algunos se sumaron en segundo, otros se sumaron en cuarto, y puedo notar cómo el grupo ha crecido para bien, ¿no? La madurez que han obtenido en estos años, y algunos todavía que son rebeldones también lo noto, pero han cambiado bastante y para bien. ¿Cuál fue tu reacción o qué sentiste cuando te enteraste que tenías que trabajar en un colegio de esta zona? Bueno, cuando yo empecé a trabajar en esta zona, no sabía en qué zona empezaba. Todos me decían, no tomes ahí, no tomes ahí. Pero creo que también por mi forma de ser, enseguida me sentí cómoda y fui aceptada por los chicos. Y era un momento bastante difícil en que yo empecé a trabajar en la escuela, para la escuela, porque había bastantes robos. Los chicos tenían miedo de concurrir, a veces por los robos, ¿no? Pero bueno, hemos ido superando y creo que hoy se ha mejorado un poco igual la situación, porque en ese entonces tuvimos situaciones muy difíciles.